Hola, esto es un podcast de ponerunanuncio.com y puedes encontrar el artículo de este capítulo en ponerunanuncio.com/Wallapop, en donde te voy a enseñar cómo puedes poner un anuncio en Wallapop y además un anuncio que no sea cubrir datos, sino cómo puedes cubrir bien los datos para que tu anuncio salga destacado sin pagar nada en Wallapop. Vamos allá. Lo primero que tienes que hacer es crearte una cuenta en Wallapop. Entiendo que no quieres mostrar muchos de tus datos personales. Puede que no quieras poner la foto o el nombre. Eso no es necesario. Puedes ponerlo si quieres, pero no hace falta. Puedes poner un avatar o un apodo. Lo que sí es importante es que indiques correctamente el código postal en el que vives. Bueno, no hace falta que sea tampoco el que vives, sino en donde quieres que te localice la gente que está alrededor para entregar tu producto ahí. Esto va a facilitar encontrar a tu público objetivo, es decir, gente a tu alrededor que esté dispuesta a ir a recoger el producto a tu zona. Existe la posibilidad de tener envíos también, de hacer envíos, pero es preferible vender a alguien que esté cerca de ti, que puede ir a buscar el producto o llevárselo tú y así os vais a evitar cortes. El tema de los cortes normalmente los paga el que compra, pero aún así, si él tiene que pagar 12 euros de cortes en una cosa de 20, le va a salir bastante más caro, es un porcentaje bastante alto. Y los cortes, salvo en cosas que son de bastante importe, suelen subir demasiado el precio del producto, sobre todo si es un producto de segunda mano. Entonces, para registrarte en Wallapop, te voy a dejar los pantallazos de cómo lo voy haciendo yo en ponerunanuncio.com/Wallapop, pero pones el seudónimo, el avatar que quieras, bueno, pones el nombre que tú quieras para coger una cuenta, para registrarte, y pones un correo electrónico al que realmente existe y que te lleguen los correos, porque vas a crear una contraseña. Y tan pronto lo creas, te van a decir que te van a enviar un correo para comprobar que ya estás dentro y que no vas a tener problemas después ellos problema para comunicarse contigo. Te envían un correo y te dicen, ya eres casi uno de los nuestros. Te hemos enviado un email para que verifiques tu correo. Entonces te vas al correo, recibes el mensaje y te dicen, un pequeño paso para ti, un gran paso para Wallapop. Para empezar a usar Wallapop, pulsa el botón de más abajo, que es un botón que te dice que pulses para verificar la cuenta. Te dan la bienvenida y puedes iniciar sesión. Entonces ahí meterás el nombre de usuario que has puesto antes con la contraseña y ya puedes entrar en tu plataforma para subir producto. Antes de subir producto, puedes estudiar la plataforma. En la parte de arriba te aparece el saldo que tienes, los mensajes, te aparece un circulito que pone en mi zona y te aparece un signo más a mano derecha, arriba de todo, que pone subir un producto. Antes de subir un producto, yo configuraría bien el perfil. Entonces, para que te aparezca el perfil, te vas a mi zona. Y cuando pulsas en mi zona, a la mano izquierda te va a aparecer el menú que tienes como el escritorio, ¿no? El dashboard para empezar a funcionar y para ver estadísticas, el saldo, los mensajes. Bueno, va a ser lo que te guíe. El primer punto del menú es el perfil. En el perfil vas a cubrir los datos que tú quieras. No hace falta, ya te dije, que no que cubrieses todo y que puedes cubrir cosas solo imprescindibles. Vamos a ver cómo puedes indicar cuál es la zona en donde vives y en donde quieres hacer las entregas. Puede que no quieras que sepan exactamente dónde vives. Entonces, lo que tienen que hacer es buscar el sitio en donde tú colocas que es la zona en que tú puedes entregar los productos. O sea, que con esto quiero decir que el código postal lo puedes poner donde tú quieras. Busca un sitio que te quede cómodo para ir a hacer las entregas, para quedar con la gente. Yo la verdad es que prefiero que vengan a buscar el producto a casa. La gente suele ser bastante formal. He tenido alguna mala experiencia cuando quedé lejos de casa con personas que después no aparecieron o que me dijeron que llegarían en 2 horas cuando yo había quedado ya a esa hora con ellos allí. Entonces, ahora quedo en mi casa. Si veo que el producto es un rollo llevarlo, sobre todo fuera y no me cabe en el coche. Por ejemplo, he vendido camas, he vendido sillones. Las cosas grandes prefiero que las vengan a buscar a casa. Si lo que haces es vender algo pequeño, yo a veces quedo. No suelo tener mucho problema en que vengan a casa, pero bueno, cuando veo que la conversación no es muy fluida o que puedo sospechar, quedo en la parada del autobús que está cerca de mi casa y allí, si llueve, te puedes resguardar y además es fácil para aparcar y también la pueden localizar fácilmente. Le digo, es la parada del bus tal que sube a no sé dónde, que está aquí. Bueno, el caso es que hay gente que te puede hacer sospechar o no, pero gracias a Wallapop también te puedes informar un poco sobre la persona con la que has quedado, hacerte una idea. Puedes ir a las reseñas que tiene esa persona. Cuando hacen compras, puedes dejar una reseña de si ha ido bien, de si ha sido formal o si no, pero también hay gente que ha dejado también otras reseñas o incluso también si es una persona que vende, también puedes dejar una reseña. Si lo que vendiese yo fuese una bicicleta y la tuviese en el garaje de un edificio, pues quedaría justamente ahí, porque sería difícil que supiesen en qué piso vives y eso es si sospechas que se pueden meter contigo o, por ejemplo, lo que más miedo me daría a mí de quedar en mi casa y que a veces lo he pensado, es que estén pensando si estoy en casa o no, que quieran controlarme las horas en las que no estoy, como quedando a una hora y que yo a esa hora le digo que no puedo estar, que no estoy en casa. En ese momento sí puedo pensar que por seguridad no debería decir que no voy a estar en casa. Puedo decir, pues en este momento me viene mal porque viene gente. Es un tema, pues si están buscando eso, que la casa esté libre para robar. Personalmente yo quedo en casa y ofrezco siempre el derecho además a devolución en el caso de que la persona no quede satisfecha con la compra. También depende un poco lo que estés vendiendo. Si es un vestido de fiesta, por ejemplo, no admitiría nunca una devolución después de un fin de semana. Con todo esto lo que te quiero decir es que te tengas cuidado. Es para advertirte, ya me entiendes, que hay que tener un poco de lógica, de prudencia y nada más. La gente es bastante normal. Pero puedes hacer un seguimiento previo del perfil de esa persona, de si vende producto, de si no vende, si es la primera vez que conecta. También es cierto que algunas veces he tenido algunos mensajes que he bloqueado a la persona porque no me interesaba seguir hablando con ella. Hay gente que también que es más pesada que otra, entonces no suelo tampoco dejar nunca mi teléfono y admito solo comunicación a través de la plataforma. Mucha gente te dice, bueno, quedamos ya, por favor dame tu teléfono para contactar, no hace falta, o sea, tú puedes contactar por la plataforma como has hecho hasta ahora y no necesitan para nada tu teléfono. Realmente esto es lo que recomienda Wallapop, que las comunicaciones sean siempre a través de mensajes por la mensajería de Wallapop. Y esto va a hacer que aumente la seguridad de la transacción y de que todo fluya mejor y que esté controlado por Wallapop. Otras veces, además, durante los mensajes también ya puedes compartirles más información, como por ejemplo un enlace para que vean más fotos. No puedes subir fotos, pero sí puedes compartir enlaces. Entonces, al final, una vez que contactas con la persona, es fácil comunicarse a través de la mensajería que tiene Wallapop y además tienes la notificación activada, eso te recomiendo que la pongas activada para enterarte. Si tienes demanda de tus productos, enterarte en los primeros minutos, porque la gente está buscando en ese momento ese producto y el primero que le conteste, que le convenza, va a ser el que va a comprar. Con lo cual, si tú eres de los que está atento a las solicitudes, es mejor para ti y vendrás los productos.